salve mujer y madre de misericordia, vida, esperanza, fortaleza nuestra, Dios te saluda. A ti clamamos los oprimidos hijos tuyos, a ti te invocamos sufriendo y luchando. En este valle donde construimos el reino. Dios te salve, mujer y madre de misericordia, vida, esperanza, fortaleza nuestra, Dios te saluda. Señora, compañera nuestra, camina con nosotros en nuestra andadura histórica y en medio de nuestro esfuerzo, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu fe y tu amor comprometido. Salve mujer y madre de misericordia, vida, esperanza, fortaleza nuestra, Dios te saluda. Valiente, compasiva, silencio orante en Nación María, lucha con nosotros, Santa Madre de Dios, para hacer posibles hoy las promesas de Jesucristo. Como fruto de la gracia y del trabajo de los hombres. Dios te salve, mujer y madre de misericordia, vida, esperanza, fortaleza nuestra. Te saluda.